Bueno, normalmente, qué sé yo, digo normalmente, no es cierto que haya una normalidad. Es una secuencia de anormalidades esta vida y vamos de alguna manera solucionando los problemas a medida que van viniendo. Esto me parece que es así. No hay demasiadas recetas, esto quiero decir. Pero ¿a dónde voy? Voy a que normalmente me comunico con Adriana Marcus vía telefónica. Ella tiene que caminar 72 kilómetros, atravesar cuatro lagunas, pelearse con cinco elefantes y llega hasta la casa de un amigo que tiene un teléfono. Por lo tanto, habló con ella vía telefónica. Pero resulta ser que vino por acá y ahora la tengo acá sentadita frente a mí. Hola, Adriana. Hola, Quique. Bien, alegría que estés acá en San Marcos Sierras. ¿Por qué estás acá? ¿Por alguna razón especial? Me Sí. han invitado a una juntada para festejar y celebrar los 20 años del desconcierto. Sí. Y aunque yo no estoy formando parte del desconcierto hace 20 años, Sí, pero estás ahora. estoy ahora y Sí. entonces voy a ligar algún asadito, alguna Una juntadita, alguna cosita, una cosita. guitarreada, Sí. conocernos personalmente Dale. con les compañeres. Bueno, pero también anduviste por Santa Rosa de Calamuchita o algo así. No, no, No. no, no, no, no. Vine, estuve en Villa Allende Ah, en la Villa Allende. ¿Y haciendo qué? en una juntadita con amigas Sí. de otras épocas, todas sobrevivientes. Sí. Estuvo muy bueno. Y de la gente que anda por acá, que se entera que estás acá, ¿no te invitan a conversar, a charlar de todas esas cosas que venimos charlando nosotros desde hace Sí, tiempo? sí. ¿Te invitan? Sí, me han invitado. ¿Pero a charlar de qué? Y eso se va a ver. ¿Pero qué te provocan? ¿Qué te dicen? sobre plantas, sobre Sí. los escritos, sobre los libros que escribí. Y la idea es compartirnos Sí. mutuamente, ¿Y cuál es el conocernos. objetivo de tu laburo, Adriana? ¿Tiene un objetivo o vos trabajás y ya está? ¿Cuál es el objetivo? La verdad que nunca me lo pregunté de esa manera. Sí. A ver ahora. A ver ahora, Sí. uno es seguir aprendiendo los dones que tienen las plantas como seres vivos. Sí. En nuestras vidas, por ahí, sobre todo en el tema salud, porque yo soy médica y Sí. enfermera, eso por un lado, y difundir eso, seguir aprendiendo juntos, seguir compartiendo con la gente, y por otro lado, también producir materiales de lectura. Sí. Que sean inaccesibles para la gente en general, o porque son traducciones que hemos hecho de otros idiomas, o Ah, porque sí. son apuntes que hemos tomado y nos parecen interesantes y queremos compartirlo con otros. Y entonces hemos creado el colectivo Enminga Editorial, que se Sí. llama Apuntes para la Ciudadanía, Ajá. desde donde hemos producido unos 52 fanzines que ¿Qué es un son, fanzine? es un cuadernillo, Ah, okay. Sí. que, bueno, la palabra viene de magazine y fan, Ahí ¿no? Es está. una Sí. palabra que Sí. nació en la época de los punkies. Y los producimos al costo de la tinta y del papel y los Eso es. difundimos No y hay las. lucro ahí. No, no hay lucro. Hay trabajo. Sí. Cada 15 días o una vez por mes nos juntamos o cuando podemos, porque a veces pasan meses que no se Sí. puede, ni hablar de la ASPO, que no podíamos juntarnos demasiado con, Ah. porque hay un grupo, hay una pareja que vive en El Hoyo, que está en la República de Chubut, Sí. y no podían cruzar para nuestro lado, Ajá, que es cerca del Bolsón, ¿no? En claro. esa época. Sí. Entonces, bueno, nos juntábamos tres y los Sí. otros dos no podían venir y así. Entonces, bueno, ahora nos juntamos cuando podemos a imprimir, a fotoduplicar, a abrochar, a compaginar, O a sea coser que libros. es una tarea de difusión de algunas ideas propias, y de convencimiento también. No, no predicamos. Ah, no hay No, prédica. no, no. Compartimos materiales inspiradores que nos gusten a nosotros. Sí. A mí por ahí me gusta algún material que a los compañeros no, entonces, bueno, no se hace. Ah, ok. ¿No? Okay. Entonces yo lo mando a mis contactos. No tengo Instagram, no tengo Facebook, no sé ni qué son esas cosas raras. Sí. Pero tengo amigues que seguramente tienen esas, esas redes y pueden multiplicarlas, ¿no? Mm. Pero esto es material escrito que tenemos bocha guardado, porque también lo que ha pasado es que hemos hecho mucha cantidad y yo iba y venía por la red Jarilla, iba a distintos lugares, por la escuela de parteras, me encontraba con gente de otros lugares y les llevaba bodoques de material y soltaba. Y algún día llegaba alguna guita, eventualmente. Eventualmente. Pero siempre hemos tenido superávit y hemos podido volver a comprar papel. Ahora no sé, porque el papel aumenta día a día, ni siquiera semana a semana. Es impresionante. Pero tenemos ahí un pool de papel y tenemos una guita también que para seguir comprando materiales. Y juntándonos, por ahí hacemos alguna pijamadita para que rinda más, dos días de laburo. Pero haceme entender un poco más esto de qué se trata. Me hablaste de plantas. Sí. ¿Qué de las plantas? Y sus dones en nuestras vidas, que son aportes a... bueno, a nuestra espiritualidad, a nuestra alimentación, a nuestra salud, a recuperar la salud cuando la estamos perdiendo. Eso, lo que otros llaman plantas medicinales o plantas alimentarias, etcétera. ¿Hay algo de esoterismo ahí? No. No. No, no. ¿Hay algo de creencias? No, yo, bueno, ponele que la ciencia es una creencia, bueno, entonces... hay una creencia en la física cuántica, en el efecto vibracional de todo que tenemos todos los seres. Sí. Cuando, por ejemplo, estamos hablando, hay un intercambio. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, pero no todos lo creen a este intercambio. La ciencia, las neurociencias lo dan por cierto. Lo dan por cierto. Ajá. Sí. Sí. Y la física cuántica habló de esto hace más de 100 años. Ajá. El tema es que la medicina se dé por enterada, porque después de 100 años como quedaría para que ¿no? Hubiese alguna transformación, alguna superación. Ahí va, claro, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, eso. Y la medicina no se da por enterada, entonces, de estas cuestiones, de estas vibraciones. Porque los médicos, en líneas generales, han abandonado hasta, te diría, el interrogatorio. ¿No? La anamnesis. ¿Qué no, es eso? Interrogatorio es policial. Es policial. Por y favor. Entonces, esto que antes algunos médicos hacían, de mirarte hasta como caminabas entrando al consultorio, a la visita, después y arrancaban con un paciente, no con una patología. Es más, arrancaban con una persona. Con una persona. Que representa un sistema familiar, que vive en un contexto... vecinal, ambiental, laboral, social, histórico, ¿no? Sí, sí. Yo creo que yo no me animaría a hablar de la medicina. Podríamos adjetivarla, decir la medicina hegemónica, el paradigma de la medicina hegemónica, académica, alópata, pero creo que cada profesional encuentra su camino y va incorporando lo que puede en el andar y ampliando la mirada y tratando de, a veces por desobediencia, a veces por una cosmovisión o porque le ha pasado algo en lo personal, le abre un poquito la cabeza y el corazón, sobre ahí está, todo, ahí está. Y entonces van incorporando otras miradas y cuestionándose la forma en que la academia nos ha formateado. ¿Y esa academia obvia todas estas cuestiones del corazón, de la relación, de la vibración? ¿Alguien habla de esto en facultad de medicina? No sé, porque yo hace mucho que no estoy en esos medios. Sí. Pero hay toda una generación de médicos jóvenes con quienes yo estoy en contacto que... ya tienen otra mirada maravillosa. Bueno. Ah, bueno. Y entonces, bueno, por eso, junto con el grupo de médicos residentes del Bolsón, de Medicina General, nos hemos juntado y hemos armado este último libro que habla sobre plantas que nos ayudan en las emociones, que lo vamos a presentar ahí en Los Hornillos, lo vamos a presentar en Merlo. Sí, sí. Todo esto que estamos abordando despacito, ¿no? ¿Tiene mucha relación con lo que es un parto? ¿Vos sos partera? No, ¿sos maestra de parteras? Yo soy médica general, atendí nacimientos, atendí partos, y estuve durante un par de años yendo a la Escuela Huayque de Parteras Comunitarias, acá en Villa General Belgrano, aportando algunas miradas sobre el tema. Bueno, y acompañando a las parteras en las rondas de embarazadas que se hacían en el Bolsón. ¿Y qué de los partos hoy en día? ¿Hay alguna transformación? ¿Las parteras o los parteros enfocan la cosa de otra manera? ¿O seguimos en la alopatía y punto? Y eso depende. Eso es tan personal porque hay cuando se trabaja dentro de un hospital público o dentro de una clínica, muchas veces se trabaja muy protocolizadamente porque se trata de tener un servicio hacia la población que sea bastante homogéneo. Claro. ¿No? Entonces, es como más fácil con esto de la obediencia debida. Ahí está. Hacerle caso al protocolo, no pensar mucho y decir, es que a mí me mandan a hacer esto, ¿no? Pero también hay mucho... Sí, básicamente también hay riesgos jurídicos que no quieren correr. Y claro, claro, imagínate. Sí. Mucha gente tiene esta actitud defensiva respecto a la posibilidad de un juicio de mala praxis. Entonces, mejor me rijo por la normativa, por el protocolo, porque si me desvío después me estoy jugando. Entonces hay gente que sigue eso y hay otra gente que no se lo banca y renuncia y se va a trabajar a otra en otro espacio o que deja incluso la profesión. Hay de todo, ¿no? Es muy heterogéneo. Tampoco se puede normalizar. Vos empezaste a hablar de lo normal y me gustaría decir que la palabra normal proviene probablemente de un tema estadístico, que es la curva de Gauss, la campana de Gauss, ¿no? Sí. Donde, no sé si se aplica el logaritmo, no me acuerdo, no me acuerdo, siempre fui mala en matemática, pero la curva de Gauss hace que todo lo que está en el medio, en la parte más alta, ahí estamos, es lo que está dentro de lo normal. Eso y después vienen los desvíos estándar a los costaditos que son, que grafican los fenómenos menos frecuentes. Hacia lo menos frecuente para un lado o para el otro. La estadística siempre corre el riesgo de ignorar las individualidades, ¿no? Y la subjetividad. Eso. Claro. Eso. Entonces, cuando hablamos de normal en medicina, lo loco es que estamos hablando de lo más frecuente. Y lo más frecuente, en este momento de la sociedad capitalista, lo más frecuente es estar enfermos, estar alienados, estar trastornadísimo y tener que tomar pastillas para dormir y pastillas para despertarse y pastillas para no estar estresados, ¿no? Entonces lo normal no siempre está bueno. Lo normal en la ESMA era aceptar todas las locuras que ocurrían ahí adentro o en cualquier otro campo de concentración y exterminio. Sí. Entonces trasladar un concepto estadístico a una cuestión social que es como caleidoscópica, porque está formada por un conjunto de eventos o de reacciones o de miradas que son muy diversas. Y bueno, yo creo que la diversidad justamente es lo más saludable que hay. Y la aceptación de lo diverso y... Sí. Porque es lo más enriquecedor, ¿no? Ya desde la genética es enriquecedor. Todo esto que venís contando, ¿constituye un sistema de creencia también? Es decir, ¿vos confiás en todo esto? ¿Crees en todo esto? Y yo creo. ¿Lo contás y lo compartís como para que se arrimen y se sepa esto? Sí, pero no como una verdad revelada, sino como una mirada que yo fui construyendo a lo largo de la vida. Ok. No sos religiosa. en el sentido normal, entre comillas, ni de la dogmática. Palabra. Ni dogmática. No. Aceptás las diferencias. Sí. ¿Y esto te mantiene a salvo del envejecimiento? Si no me miro al espejo, sí. Pero ¿qué significa? Eso es una cuestión biológica que nos pasa un poco a todos. Y un poquito, bastante sí. A veces, ¿no? Sí. Y sigo aprendiendo. En la medida en que seguimos aprendiendo, intercambiando, compartiendo, seguimos creciendo. Bueno. ¿No? Bueno. De Mafalda le preguntaba al papá cuando uno es viejo. Sí. Y el papá muy diplomáticamente y muy poéticamente le contesta: cuando el alma es más joven que el cuerpo. Papito. Sí. Gracias, Adriana. Al contrario, gracias muy a amable, ti. Muy amable. La escuchaste, Adriana Marcus, y en directo, en vivo, acá, donde está, mirá, en el noroeste de la provincia de Córdoba. ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.